Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos. Día miércoles, creo que 26 de abril. Año 2023, y vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde, que es cuando llega Algo con R. Quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López. ¿Cómo te va, Cocho? Y a, bueno, a Camilo, que me acompaña en la producción y después seguramente tendrá alguna buena película para comentar en el último tramo del programa. Bueno, la ciudad de Buenos Aires se debate entre la calma chicha y las movilizaciones por cantidad de cosas que nada tienen que ver con el momento crítico que estamos atravesando. Decir esto no es nada nuevo, pero lo que uno ve, lo que podemos ver, los que caminamos la calle, los que estamos y que aparte nos nutrimos de información por ahí, por medios alternativos, por medios del lugar, por gente que ya nos conoce y nos manda, podemos ver que hay micro o pequeñas movilizaciones por todos lados. Algunas justificadas, algunas no justificadas. Se puede pasar de todo. Yo soy de aquel que creo que si te pasa algo, nada mejor, si hay algún problema, que resolverlo en la calle, ¿no? Movilizándose, cortando alguna esquina, si te cortan la luz, cosa que ha habido cortes en estos días de luz y cortes de gente en la calle reclamando. Y es bueno hacerlo porque si no pueden pasar muchas cosas, como lo que pasó en Floresta, que se vino abajo un edificio en donde hubo dos muertos, una nena de 12 años y un pibe de 19. 150 personas vivían ahí, 35 familias, y 40 fueron a un refugio. Por ahí si hicieran movilización por esa gente, pero no una movilización para evitar que las desalojen, que es en general lo que pasa, ¿no? Nos movilizamos, van a desalojar acá, no, para ver que el gobierno vaya y controle que la gente está viviendo ahí dignamente, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de movilizaciones, hay contra el maltrato animal, uno puede ver movilizaciones, puede ver a las embajadas por algún tema que pasa en otro país. Bueno, ni que hablar en la ciudad de Buenos Aires, pueden movilizarse porque una calle le van a poner un cantero y no quieren, o nos van a poner un cantero y no queremos, porque apareció una rata en un colegio. Bueno, hay cantidad de movilizaciones, pero la movilización esa que esperamos, que el pueblo espera, no existe. Y es raro, porque estoy diciendo el pueblo espera, pero no existe. ¿Cómo es esto? Claro, por mucho menos de la crisis que estamos viviendo, que mientras algunos cuentan dólares, nosotros contamos Por ejemplo, la indigencia. Por ejemplo, yo cuento a la gente que si vas a tomar un café, te entra a vender algo, 5 o 6. El otro día estaba en un café, habré estado 1 hora y pico, 7 personas vinieron, 5 vendían lo mismo. Yo cuento eso, pero otros, bueno, están viendo cómo especulan, ¿eh? Pero en otros momentos, y esto por ahí es reiterativo, pero hay que decirlo, porque si no se dice, y hay que machacar, porque por ahí hay, yo veo que hay mucha gente que nos escucha, mucha gente que se renueva, en directo y después cuando publicamos el programa en YouTube. Y veo, porque he visto las críticas que hubo el otro día al reportaje que hice con Julio Gambina de Economía. Hubo bastantes críticas de oyentes que se comunicaron de diferentes maneras, al WhatsApp de la tribu, al teléfono, después se los paso, al correo, a mí personalmente, porque me conocen. Y entonces, por eso repito, falta algo. Somos un pueblo con historia. No puede ser que estemos peor que en el 2001 y estamos mirándonos la cara mientras la gente, tenemos los chicos que se mueren de hambre, los viejos que no llegan al cuarto día del mes. Imagínense, 70.000 pesos, cuando un alquiler de un ambiente está 90.000, cuando dos ambientes está 150.000 pesos. Imagínense el 86% de los jubilados viviendo con 73.000 pesos, porque aparte tienen un bono que no está en el salario, que se lo dieron para compensar la inflación. ¿Qué compensó? Una pérdida terrible. Un dólar que sube y que te dicen es ilegal. Un error de los economistas decir el dólar es ilegal. A ver, yo te pregunto a vos que estás ahí del otro lado, que por ahí alguna vez tuviste, qué sé yo, trabajabas vos, tu mujer, tus hijos, todos, y ahorraron para comprarse un departamento. ¿Lo compraste en pesos? Si lo compraste en pesos, son más viejos que yo. Porque yo tengo 70 años, y en los 70 años que viví, salvo hasta que tuve 20 años para decir algo, pero hace mínimo 50 años, ni que hablar después del 75, el Rodrigazo, que son 51 años, que vos te querés comprar algo y lo tenés que comprar con dólares. ¿Entendés? Entonces, cuando vos decís que es ilegal, esa pobre familia que por ahí ahorró toda su vida para comprarse una casa, pónganle que existe, ¿eh?, porque con este gobierno es muy difícil, pero pónganle que vinieron ahorrando cuando no había cepo, podían comprar, y ahora con el cepo todos se juntaron comprando $200 y necesitaban 10.000 o 5.000 o lo que sea para comprar una casa. ¿Qué le decís? ¿Es ilegal, che, lo que vas a hacer? Viví en la calle, tirate en la calle. Viví ahí, que nosotros te vamos a bancar porque somos revolucionarios, porque somos de la cámpora, de la izquierda revolucionaria. Y porque aparte viven fuera del mundo muchos economistas que hablan del dólar ilegal y mucha gente que habla del dólar ilegal. Miren, yo les voy a contar dos cosas de experiencias personales. Discúlpenme, pero qué mejor que la experiencia personal. Yo estuve en dos países que tuvieron lo más cercano al socialismo de la historia del mundo. Pude estar en la Unión Soviética, en Moscú y en Leningrado, y pude estar en Cuba, en La Habana, en Cuba un par de veces, alguna vez a un congreso o alguna otra cosa. En los dos lugares, había arbolitos que compraban dólares, en La Habana y en Moscú. En Moscú, en pleno socialismo, año 87, vos ibas al Kremlin. El dólar en el año 87 estaba 1-1 con el rublo, y vos veías gente al lado de los milicianos, esos milicianos que asustan, que uno decía, la pucha, milicianos, estamos en el comunismo. Ahí al costado estaba la tumba de Lenin, había un soviético que te decía change, y te cambiaba el dólar por 4 rublos. ¿Se dan cuenta que hay cosas que no se pueden hacer? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Que estoy con Milei, que estoy con Macri, que estoy con Massa? ¿Qué me van a decir? Yo te cuento esto. En La Habana lo mismo. Les cuento más. Les voy a contar más en La Habana. En La Habana hay un gran respeto por el argentino, por el Che Guevara. Entonces, cuando te ven en la calle, vos estás en La Habana, ojo, te estoy hablando el año 92-97, y hoy sigue siendo lo mismo, o peor, porque la situación es peor. Entonces, hay los argentinos que curran y roban en la Argentina, y que se dicen de izquierda, van a La Habana, y ahí van y dicen acá, ahí no te van, qué sé yo, no te van a dar una coima. No, son argentinos impolutos. Y te lo dicen los propios cubanos. Oh, no, argentino. Che, a este no le ofrezca cambiar dólares, que es argentino. Por ahí te va a decir, no, los argentinos son todos comunistas. Te dicen porque está más o menos esa idea. Cuando vos ibas por ahí, te ofrecen cambio, change, cambio, y te cambian también pesos por dólares. Y un compañero, una de las veces que fui, un compañero periodista, vio eso y le agarró ese ataque de argentino, qué sé yo. Acá en la Argentina vivía como los argentinos, evadiendo impuestos, todo lo que sabemos de la mayoría de los que pueden. Y allá vio que esto y fue y se le acercó a un miliciano. Y le dijo, ese hombre está, porque me dijo, está atentando contra la revolución. Le digo, no, mirá, si está ahí, no debe estar atentando contra la revolución. Lo mismo le tuve que decir a uno en Moscú, viste, que me dijo, mirá, están atentando contra la revolución. Ahí vos te dabas cuenta la connivencia que tenían con los milicianos de alrededor y con todo. Y ahí uno se daba cuenta que estaba puesta esa gente, inclusive el gobierno lo toleraba porque necesitaba la escapatoria para algunos que necesitaban dólares, que lo hicieran por algún lado. Bueno, en La Habana este que hizo fue y lo denunció. Dijo, no, porque esto es... Y se le mataron de la risa. Fueron, viste, se acercaron, charlaron, qué sé yo. Es decir, a ver si entienden, esto de tener los 5 millones de dólares en la caja, como los tiene Máximo Kirchner, ¿se acuerdan cuando el dólar estaba a 40, que Cristina Fernández de Kirchner dijo, yo no le creo a Macri, por eso voy a cambiar todo lo que tenemos en peso en dólares, ¿se acuerdan? Hagan memoria que se van a acordar. Bueno, ellos tienen los dólares ahí. Ellos no tienen ningún problema, pero le meten culpa al boludo que para protegerse o para ir para cumplir el sueño de una vida, gente que ahorra toda su vida porque le dijeron, y bien, que en una época se incentivaba que la gente tenga su casa, le dijeron ahorrar en dólares y que ahora lo hacen sentir como que es el gran fugador, cuando los grandes fugadores son los financistas aliados y bancados por el gobierno corrupto, delincuencial, mentiroso que estamos teniendo. Otavis lo dijo. José Otavis era uno de los capos de la cámpora cuando todavía Máximo Kirchner jugaba la PlayStation y trabajaba de hijo, como ahora también trabaja de hijo, un pibe con... que qué sé yo, en otras partes es muy raro ver a un tipo que acá lo tienen como un talento, un estadista, bueno, y dice 4 cosas que sacó, inclusive de, y vaya a saber quién se las dice, pero bueno, cuando no, la cámpora la dirigían José Otavis y Larroque, fundamentalmente eran los dirigentes de la Cámpora. Después estaban, acompañaban este chico que está, que no se lo ve nunca, parece que no hay problema de medio ambiente, Cabandier, bueno, estaba Aguado de Pedro, toda esta runfla. Y Ottavi dijo en el año 2016, dijo, el problema que tuvimos, y por eso perdimos las elecciones, aunque en realidad la perdieron ahí nomás, ¿no? Porque evidentemente no pesaba mucho lo que hacía la Cámpora. Pero bueno, dijo Ottavi, fuimos corruptos, manipuladores y mentirosos. Corruptos, manipuladores y mentirosos. Acá está un poco la contestación, ¿por qué no hay movilizaciones en contra de este ajuste bestial que están haciendo y de este momento que es peor que el 2001, muy cercano a cuando le hicieron la cama a Raúl Alfonsín y empezó la corrida y se vino la hiperinflación? Estamos, para cualquier país normal, esto es hiperinflación. Para nosotros no, porque llegamos estamos en el 120, 130 y hemos llegado a tener el 3000%. Entonces no somos un país normal. Pero bueno, hoy están demostrando que son todo el gobierno, no solo la Cámpora, fundamentalmente Cristina, Alberto y Massa, son corruptos, manipuladores y mentirosos. Corruptos, porque sigue siendo la corrupción un problema, por más que no se vea. Hoy ya es vox populi, que el que quiere conseguir que le autoricen la documentación para importar, tiene que tirarle una coimita acá. Eso es vox populi. Yo no lo he comprobado, pero todo el mundo dice que es así. Es más, hay alguna presentación judicial por ahí. Corruptos, porque entre las movilizaciones que hacen para entretener a la militancia están las movilizaciones que hacen a la justicia, pero no a la justicia para ver cómo la justicia ayuda a los argentinos, con fallos a favor de los argentinos, sino cómo ver qué hacer con una justicia para que Cristina Fernández, que está condenada, y que todos sabemos que robó, que chorió, salga limpia. Le queda poco tiempo, pero lo pueden lograr. Tienen la justicia ahí nomás. Ya salieron casi todos, andan caminando por ahí. Devido, Vudú, Jaime, casi todos ya están afuera, Así que lo puede lograr Cristina, de que nunca la encanen. Y si no, seguramente, como esto va a la larga, va a ser la gran Menem, que juzgado, condenado en todas las instancias, se murió estando 2 días detenido en una quinta, nada más que eso. Así que corruptos, y vinieron a defender la corrupción esa, la que denunciaba Ottavi. Manipuladores, porque te manipulan, ¿viste? Manipulan a la pobre gente diciéndole, guarda, ¿viste? En una época lo hacían con otras cosas, no compres en negro, te decían, también los peronistas, creo que con Menem, te decían, no compres en negro porque le estás haciendo que ganen menos los jubilados. Entonces iba, no, dame la factura, por favor, dame 3 facturas, ¿viste? Hoy eso, y después por supuesto que muchos se reían. Hoy vos vas al 11, yo fui el otro día al 11, si llegás a hablar de factura te meten una patada en el orto, no te venden, viste, directamente. Así que te manipulan, viste, te van manipulando, no, la culpa es tuya, vos sos de derecha, vos tenés la culpa, vos compraste $200, turro, vos tenés $200 en el bolsillo, vos tenés que ir en cana. Porque vos le haces el juego a la derecha, vos estás en contra del pueblo, de nosotros, el pueblo que somos honestos. Porque los 5 millones de dólares que yo tengo en la caja fuerte, esos 5 millones de dólares los hicimos honestamente, robándonos. Así que manipuladores. Y mentirosos, porque todos los días te tiran una mentira diferente. Todos los días hay una mentira diferente. Todos los días, ¿viste? Todos los días. El te inventan que uno llamó al FMI para decirle que no te dé, que no le dé crédito, cuando está gobernando directamente el Departamento de Estado norteamericano. Massa, y no lo digo yo, lo dijeron ustedes cuando tenían 6, 7 y 8. Lo dijeron hasta que la señora jefa hizo un pacto porque pensó que con Massa y con el apoyo del imperialismo norteamericano y de los grandes empresarios, porque todos los grandes empresarios están con Massa, bueno, fíjense, está negociando en el Fondo Monetario Internacional, le va mejor que a Macri, negociando con el Fondo. Fue, van con Biden, Biden dice, no, Argentina hay que apoyarla. Tienen el apoyo de Argentina, tienen el apoyo de China, tienen el apoyo de Rusia. ¿Por qué? Porque le entregan todo lo que quieren. Entonces, ustedes, esa gente, Cristina, que ahora depende de Massa, y que no va, no es candidata, no porque está proscripta, porque hoy no sacaría el 20% de los votos. Ojalá fuera. No sacaría el 20% de los votos porque los pueblos no se suicidan tres veces. Y este pueblo ya se suicidó un par de veces con Cristina. Se suicidó también con otros. Nos suicidamos con otros también. Entonces dependen de quién, del Departamento de Estado norteamericano. Como decían ustedes en 678, dependen de un presidente que decían ustedes en 678, búsquenlo si quieren, que era un títere de Repsol, que cobraba de Repsol. Y claro que cobraba de Repsol, porque todos cobraban de Repsol. Porque se lo recomendó Kirchner a Repsol cuando hicieron el gran saqueo, con el primero con la privatización, en donde votaron todo lo mismo que después votaron la estatización, que la votaron cuando ya Repsol se había llevado toda la guita, y para eso tenía que dejarle guita, había dejado la regalía y le tenía que dejar guita al kirchnerismo, y se la dejó a través de Eskenazi, que ahora la gente de Eskenazi hace juicio porque quiere más plata. ¿Se acuerdan Eskenazi comprando antes de la estatización la argentinización? ¿Se acuerdan comprando Eskenazi la empresa acciones que no ponía la plata, que la pagaba después con las ganancias? ¿No se acuerdan de eso? Así que tenemos en el poder, tenemos a la derecha más corrupta, más mentirosa y más manipuladora que existe. Así que cuando vos me decís, che, la derecha hace que el dólar, ¿sabés qué? Me agarra un ataque de risa. Por un lado, porque veo una comedia, pero después me duele porque veo la gente que duerme en la calle, porque veo la gente en el conurbano bonaerense que no puede salir porque le afanan dos mangos le afanan porque no pueden tener más que dos mangos, porque veo la gente que se muere como la que se murió hoy en Floresta, porque la pobreza es producto también de la corrupción. La corrupción mata. Acá lo decía, había acá en esta radio, había en su momento un spot que decía la corrupción mata, y hablaba a toda la gente que habían muerto por la corrupción. Digamos, hablaban los familiares, perdón. Entre ellos estaban los familiares de 11. Bueno, esa corrupción sigue matando. Esa manipulación sigue matando. Las mentiras siguen matando, y el manejo de la territorialidad por aquellos que son millonarios o hijos de millonarios y que se hicieron millonarios o hijos de millonarios por los robos o por los cargos mal habidos en el Estado, esos son los responsables de lo que está pasando. Ojalá despertemos en algún momento. La siesta hasta ahora es muy larga. Es muy larga, demasiado larga. Yo no sé cómo se resuelve, pero mientras gobierne la troika, va a haber más corrupción, va a haber más desidia, va a haber más manipulación y va a haber más mentira. Y no tengo que aclarar quién es la troika. Cristina, Alberto y Massa. O que, si quiere, cambiamos el orden. Cristina, Massa y Alberto. Bueno. Hace muchos años, Víctor Heredia, que hoy tiene 76 años, ustedes saben que yo ahora pongo a los viejitos piola, hacía un tema, un muy lindo tema, y que por ahí un poco tiene que ver con lo que estamos pasando. Se llamaba Toma tu libertad, anímate, y así se escuchaba. Si escuchas dentro tuyo una pequeña voz llamar, atiende lo que dice, que es tu voz la que hablará. Hablará sido entonces tu conciencia y llorarás. Anímate, anímate. En el viento muchas voces y un cantar, atiende lo que dice, que es el mundo el que hablará. Si estás de acuerdo, canta, y en tu voz el viento irá. Anímate, anímate. Si escuchas en tu pueblo una canción de libertad, atiende lo que dice, que es tu pueblo el que hablará. La libertad es todo lo que un hombre tiene y ya. Anímate, anímate. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 34 minutos. Recién escuchábamos a Víctor Heredia. Esta canción, Anímate, es de los años 70, principio 74, 75. Yo venía en un momento muy pila con Víctor Heredia, con esta canción. Me gustaba mucho la canción Anímate. Y resulta que en la época de la dictadura, en la época que estábamos... algunos libres, porque después todo el mundo, de alguna forma, los que militábamos, todos caímos presos alguna vez. Lo que sucede que bueno, hoy es un momento que, la verdad, ¿quién le puede interesar el que uno pueda haber estado preso cuando tenemos la crisis que tenemos en este momento? Pero yo venía y actuaba en la trastienda y le digo: che, Víctor, ¿por qué no cantás Anímate? Me dice: mira, estaba medio jodida la mano. Le dije varias veces: cantá Anímate, qué sé yo. Y bueno, a la otra semana, todos los que estaban en la trastienda, cayeron los milicos, se llevaron a todo el mundo. Después Víctor tuvo que exiliarse. Y después me lo encontré algunos años después y le preguntaba sobre esto y se reía porque me decía... Es más, en ese momento, Víctor Heredia, hablo años 77, 78, ya había empezado a hacer Taqui Ongoy, y en la trastienda lo cantaba como Cristóbal Colón le había puesto para ir cantando algunos de los versos de esa hermosa ópera o cantata, como la quiera llamar. Bueno, esas anécdotas, ¿no?, que uno se acuerda de aquellos tiempos. Pero vamos a cambiar de tema, porque el problema es hoy, es la actualidad de hoy, es el ajuste que estamos viviendo. Y ayer hubo una movilización al Palacio Sarmiento, ahí en la calle Pisurno, de los Sutebas opositores de valga la redundancia, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hacían algunos reclamos que también tienen los docentes de la provincia de Buenos Aires. Angélica Guiot es la secretaria general del SUTEBA Marcos Paz y la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Angélica? Hola, buenas tardes, un gusto, me va muy bien, por suerte. No, el gusto es nuestro y desde ya te agradecemos que nos dediques un poquito de tu tiempo. Que sé que están hoy, están de paro, ¿no?, los docentes en la provincia. Sí, exactamente, es el segundo día de las medidas de fuerza que votamos en un plenario de delegados el 20 de abril. El 20 de abril exigimos, o mejor dicho, nos juntamos después de haber hecho algunas recorridas de escuela y de haber mandatado o habernos mandatado a nuestros delegados, la mayoría de los docentes consultados sobre las problemáticas que estamos atravesando desde lo salarial hasta las condiciones de trabajo, las condiciones de infraestructura de las escuelas, los comedores, el IOMA, el IPS. Sí. Bueno, resolvimos seguir con el plan de lucha que veníamos llevando adelante desde el 1 de marzo, que se había tomado forma con un no inicio en la provincia. Sí. Después el 8 de marzo hicimos un paro en relación con el Día de la Mujer Trabajadora y las condiciones laborales de la mayoría de las maestras. Sí. Después hicimos distintas movilizaciones y bueno, fue tomando forma el paro de 48 horas que llevamos adelante ayer y hoy. Uh-huh. Que concluyó también con un reclamo que llevan adelante los docentes de Capital de ADEMIS, nucleados en ADEMIS. Por eso fuimos a la movilización ayer en el Palacio Sarmiento. Claro. Angélica, nosotros, las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, por suerte las cubrimos siempre, están instaladas en la mayoría de los medios, pero de la provincia de Buenos Aires no. Por eso te llamo y me sorprendo, porque todo lo que aparece en los medios que uno suele leer es que siempre arreglan, es más, se le ve a los dirigentes siempre con Kicillof, ahora haciéndole la campaña a Kicillof, como Baradel y algunos otros, y siempre diciendo que bueno, que la situación podría ser mejor, pero nunca tuvieron un gobernador como este que los atiende, que les da los aumentos para ganarle a la inflación. Vos sos secretaria del mismo gremio de Marcos Paz. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Me lo podés explicar? Bueno, nosotros en el SUTEBA existen elecciones. En las elecciones se presentan varias listas. Nosotros representamos, o yo represento, mejor dicho, a la lista multicolor. Uh-huh. Esa lista multicolor presenta candidaturas en toda la provincia. Años anteriores, en la elección anterior, teníamos cerca de 10 distritos conducidos por la multicolor, distritos muy fuertes, como Matanza, Ensenada, La Plata. Bueno, en estas últimas elecciones, sí, no tenemos tantos distritos, tenemos 3, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz. Uh-huh. Desde esas seccionales multicolor es de donde impulsamos los reclamos que vos bien describiste, que tienen que ver con que el sindicato conducido por Roberto Baradel no está representando la necesidad de los trabajadores docentes, sino que por el contrario está haciéndole campaña al gobernador y a toda la línea oficialista, en lugar de ocuparse, y por ahí culpando a la oposición de que esta, de ser funcional a la derecha. Bueno, no me quiero entrar en detalles de las cuestiones internas de nuestro gremio, pero nosotros somos atacados muchas veces por no acompañar la idea que tienen los funcionarios que son gremialistas. Por ejemplo, está Yasky en la CETERA y además es diputado, claro, del Frente de Todos. Por lo tanto, se mezclan un montón de cuestiones que tienen que ver con una ideología partidaria que representan los celestes, digamos, la agrupación celeste, o no todos, pero en su gran mayoría, que deja de lado o ataca al docente de base que reclama mejores condiciones salariales. Nosotros estamos por debajo de la canasta de la pobreza, nosotros no llegamos a la canasta básica con los acuerdos que se hicieron paritarios. Ya cuando los acordaron no llegábamos en cuotas a cubrir la canasta básica. Con la inflación galopante que hay hoy, que viene de desde hace rato, pero en estos días la suba del dólar muy por debajo nos deja a todos los docentes, por las condiciones en las que estamos afrontando, por la propaganda constante que debemos soportar desde la política educativa, que no es una política que refleje la heterogeneidad de la comunidad, sino que si vos no sos de la línea, digamos, oficialista, es como que sos el enemigo público número uno. Eso a los docentes no les gusta. Los docentes no es que no les gusta porque sea una cuestión de gusto. Realmente ven que no es una política real de derecho. Porque una cosa es lo que yo digo, me saco una foto diciendo que la escuela está pintada, y otra cosa es cuando yo voy a trabajar a la escuela y la escuela no está pintada. Claro. Sino que se cae a pedazos y el estudiante que viene a estudiar viene con hambre y su familia no puede mandarlo con la ropa o las zapatillas que necesita. Entonces, un poco es esto, te lo digo así, a grandes rasgos, sí, lo que se está relevando con este paro multi aceptado, muy muy grande, con niveles de hasta el 90% en lugares donde no conduce la multicolor, porque refleja el agotamiento que significa una propaganda constante y no una realidad. Ajá. Perdóname por la extensión de la respuesta. Angélica, no, está bien. Aparte, lo que queremos es entender, ¿no? Sobre todo más desde la ciudad, que tenemos otra mirada y que estamos más cerca de las cosas que pasan. Por ejemplo, acá en la ciudad sabemos que hay alrededor de 50.000 docentes, 55.000 docentes, y solo el 32% está afiliado a los gremios. Eso mismo pasa en la provincia, porque vos recién decías, bueno, que la gente está en contra de SUTEBA, y eso mismo pasa en la provincia y hace que se mantenga como pasa acá. UTE gana las elecciones, lo voy a decir de una forma futbolera, de taquito siempre. Tiene sí, muy bien montado el clientelismo, qué sé yo, aquello que conocemos, lo que es la docencia, sabemos que acá para ser director de una escuela es muy difícil rendir si no tenés el apoyo del gremio. Bueno, hay una serie de cosas que uno conoce, pero en la provincia pasa lo mismo, por eso gana Baradel. Sí. En la provincia pasa lo mismo. Mira, te puedo relatar varias cuestiones. Por ejemplo, en la última elección, el SUTEBA Celeste, el de Baradel, le robó la urna, las urnas a la comisión multicolor. Cuando fue a la urna, digamos, quemó urnas, hizo fraude, hizo un montón de cuestiones, que cuando fueron a dirimirse en el Ministerio de Trabajo, era como ir a dirimirlo, ¿viste?, si vos sos gallina, al zorro, porque realmente no contemplaron ninguno de los fraudes comprobados. Por ejemplo, los padrones estaban con gente de la UOM, no se votaba solamente en las escuelas, sino se votaba, había afiliado gente que no existía. Pero eso es un detalle. Otra particularidad es que en el gremio docente de SUTEBA no se vota por cantidad de votos, no se gana la seccional por cantidad de votos o la conducción del secretario general, sino por cantidad de distritos o seccionales. Ah, claro. Entonces vos podés tener la Matanza, la Plata o Ensenada, que concentra una cantidad grande de docentes, pero son tres seccionales nada más. Claro. Entonces Baradel tiene, por ejemplo, una seccional chiquitita en Los Toldos, otra en Villegas, otra en, digamos, en todo el interior de la provincia, que por ahí es otra realidad, y no significa que los compañeros no vivan las mismas consecuencias o las mismas condiciones que en otros lugares. Significa que no hay pluralidad política. Entonces, bueno, se abre un sindicato con dos o tres afiliados y se gana una elección. Ajá. Porque es un sindicato, un distrito. ¿Se entiende? A grandes rasgos te lo cuento, sí, digamos. Sí. El estatuto del docente, el estatuto de SUTEBA, no cuenta cantidad de votos, sino cantidad de distritos. Está muy claro. Sí, está muy claro, Angélica. Ahora, uno también lo que ve, y ya que estamos, porque pocas veces hablo con gente, este programa tiene mucho más que ver con la ciudad de Buenos Aires, y a veces se nos escapan cosas que pasan alrededor. Por eso te voy a pedir disculpas, pero voy a tratar de que me aclares todo lo que puedas aclararme. Dale, voy a tratar de ser pedagógicas, claro, lo más que pueden. Bueno, como docente, ¿no? Claro. Angélica, sucede que la provincia de Buenos Aires, cuando no la gobernaba el peronismo, ustedes estaban aliados ahí a Baradel, hacían marchas, paraban día, hubo como 20 paros, y yo creo que en ese que en ese momento, no sé si la situación era tan difícil como ahora, supongo que sí, no sé si un poco más o un poco menos, pero estarían más o menos igual, ponerle que fuera un poco más en ese momento difícil y ahora. ¿Ese no es un problema que cuando, porque yo lo estoy viendo ahora en la ciudad, ayer el UTE marcha a la legislatura porque, claro, ahí hay un gobierno contrario. Entonces la izquierda se acopla, claro, se acopla la izquierda de acá, ADM, se acopla a UTE. Van y marchan con UTE, la izquierda va atrás de lo que hace UTE. Si este gobierno cambia y en vez de ser de Larreta pasa a ser de Recalde, cosa que es muy utópico lo que digo, no sería, pero pasa a ser del peronismo, entonces ahí es un problema, porque todos los grandes ajustes se hacen con el peronismo. Es decir, ejemplo, tal cual, en la ciudad de Buenos Aires, te doy un ejemplo, yo me acuerdo, este programa está hace muchos años, ADEMIS, un día vienen, UTE había negociado con, que no sé si todavía no era la Unión de Maestros Primarios, con Ibarra, que era el intendente en ese momento, el jefe de gobierno, que en vez de tener dos cargos, como les dijo, miren, no les doy aumento, pero pueden tener tres cargos, cosa que es una monstruosidad, tener tres cargos. Sí. Es imposible. Imagínate, vos sos docente, imagínate yendo a la mañana a un lugar, a la tarde a otro lugar y a la noche a otro lugar. Sí, es imposible. Bueno, más o menos como en la provincia con la quinta hora. Claro, por eso no te deja, digo. No te deja ni tiempo para capacitarte, ni corregir, ni preparar clases, prácticamente ni vivir. Claro. Baja, obviamente, la calidad educativa y sobre todo el rendimiento pedagógico que puede tener un docente. Y sobre, claro, todo, por eso te digo, la pregunta iba, pero, a eso. ¿No es un problema cuando uno se pega a alguien que sabe que después cuando gobierne, bueno, ha pasado, recordemos, el 2000... Sí, pero ahí sí. Yo lo que te quería aclarar, a ver si te lo puedo explicar bien. Dale, no, dale. Tiene que ver con que la izquierda se pega o no se pega a la conducción del gremio que convoca a movilizar. Por ejemplo, nosotros hemos ido a marchas que convocaba, por ejemplo, Baradel o la Celeste, ¿no es cierto? Sí. En tanto, en el obviamente es que al gobierno peronista no le convocó ninguna, pero al gobierno de Vidal. Pero no significa que íbamos con el mismo reclamo. Ajá. Significa que íbamos a esa concentración a llevar nuestro reclamo. Y muchas veces hemos sido corridos de las movilizaciones o puestos al final cuando le cantábamos que continúe el plan de lucha o que realmente sea una de las características que tienen todas las burocracias, la de la provincia de Buenos Aires, la de Capital y la de todas las provincias, que no consultan a sus bases o no hacen espacios democráticos y participativos para resolver, llevar adelante un plan de lucha, sino que lo sacan de buena a primera sin consultarle a nadie, ni los motivos del plan, o sea, ni acordar, por ejemplo, un monto de sueldo, ni tampoco la forma del plan de lucha. Ahora bien, si se organiza una lucha, la izquierda va a reclamar. Ajá. Y también le reclama a la burocracia. También le reclama a la burocracia. Ahora bien, ¿eso es fácil de comprender? No es fácil de comprender, porque si no, no me estaría haciendo esta pregunta. Claro. La izquierda utiliza los espacios de reclamo para llevar sus propios reclamos y la voz de los trabajadores. A veces también incluso es difícil, porque yo me pregunto, si todos los docentes pidimos las mismas condiciones que hoy, ante un paro magnífico, digamos, en cuanto a las dimensiones, estamos de acuerdo en llevar adelante, no nos ponemos tan fácilmente de acuerdo para elegir la conducción o reclamarle a la conducción qué es lo que necesitamos, por muchas condiciones que hay que analizar sociológicamente. Pero la verdad es que las burocracias, ya sean peronistas o ya sean generalmente peronistas, porque los gremios en su mayoría son peronistas, sí, detentan esa orientación, las conducciones burocráticas me refiero, no consultan con sus bases, y no le queda otra a la base, o sobre todo a la que representa la multicolor, o a Demis, o algunas, que en el momento que organizan o salen a la lucha, no es porque quieren, sino porque la base lo ha presionado. En ese momento, cuando se sale a la lucha, hay que presionar y seguir presionando para que la lucha continúe y se reclame o se logre en beneficio de la base. No sé si soy tan pedagógica está para explicarte. Totalmente, esto. Totalmente clara lo que dijiste. Angélica, sí. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Esta medida la resolvimos en un plenario. Ajá. Esta semana hacemos el balance de la medida. Hemos recibido ataques terribles, ataques desde el gobierno, ataques desde la burocracia, atacando, diciendo que la medida es ilegal, cuando nosotros somos un gremio reconocido con personería jurídica, pero además dándole un carácter de legalidad o ilegalidad sin entender el reclamo real, haciendo oídos sordos a la realidad de los trabajadores. Entonces nos vamos a juntar la semana que viene, primero cada uno en su seccional, analizando con sus delegados el balance. Luego nos encontraremos un plenario provincial de delegados con mandato, que se lograrán a través de las recorridas de escuela, y la propuesta es continuar con las medidas de fuerza la semana que viene. El 3 de mayo, sí, después de que nosotros iniciamos el plan de este plan de lucha, la burocracia salió a pedirle una reunión de reajuste, de indexación al salario, o sea, y el 3 de mayo, aparentemente es la reunión que reabriría la paritaria y se sentarían los paritarios del Frente Gremial a subir el sueldo o planificar de alguna manera un aumento salarial, que no discutieron con nadie, que no están discutiendo con las bases, pero se van a reunir. Está claro. Debería ser de acuerdo, sí, al índice inflacionario. La idea es que nosotros nos reunamos y, sí, establezcamos ese monto que queremos de aumento, cómo lo queremos, que seguramente que es igual a la canasta familiar en un cargo, y de ahí se verá si se saca paro, si haremos una movilización probablemente a La Plata ese día, 3 de mayo, y veremos de continuar el plan de lucha. Seguramente que lo comunicaremos a los medios para que nos acompañen, como lo están haciendo ahora. Bueno, desde ya te agradezco mucho. Mira, no sé si es el 2 o el 3, porque me llegaron dos comunicaciones y acá me llegó otra, una que dice primero que primero dijeron el 2, claro, pero es el 3. Pensaron que era el 3. Bueno, gracias por aclararlo, porque nos llegaron dos comunicaciones diferentes. Angélica, yo te agradezco mucho, realmente muy bueno poder hablar con alguien que hace docencia, porque ha sido muy clara, así que muchas gracias. Bueno, me alegro mucho y te agradezco infinitamente que difundas nuestra problemática y que, bueno, que encontremos voces solidarias para mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, no solamente de los docentes. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, muchas gracias. Hablábamos con Angélica Guiot, secretaria general del SUTEBA Marcos Paz. Para también ir un poquito a lo de la ciudad, vamos a pasar qué pasaba ayer en la otra marcha, una marcha que fue nada más que a la legislatura, porque por supuesto UTE, la multisectorial, que gente allegada a UTE, solamente le reclaman al gobierno de Larreta, porque le dicen a la gente que en el resto del país las cosas están todas bien porque gobiernan ellos, como en la provincia. Ustedes escucharon recién que no están así. Pero vamos a escuchar a María Bieli, legisladora del Frente de Todos, que explica por qué marchaban ayer y qué está pasando con la docencia acá en la capital. Amanda Angélica Graciano, de la burocracia sindical de la Unión de Trabajadores de la Educación. Amanda Martín, de ADEMIS, la secretaria general. Camila Michel, del Centro de Estudiantes Joaquín B. González, y Ofelia Fernández. Es decir, una marcha del Frente de Todos más la ADEMIS y un sector de la izquierda reclamándole a Larreta. Escúchenlos. Una marcha en unidad de distintos sectores de la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires, sindicatos, cooperadoras escolares, familias, centros de estudiantes, que vienen reclamando cambios estructurales de la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Sufrimos de 10 puntos de pérdida del presupuesto, vienen reclamando una ley de financiamiento educativo que le devuelva a las escuelas la plata que nunca tendría que haberse ido de ahí. Hoy tenemos otras prioridades en la Ciudad de Buenos Aires. La Reta pone plata en publicidad, 1 millón de pesos por hora en publicidad en la ciudad, mientras tenemos escuelas que tienen condiciones de infraestructura que hacen que haya miles de niños que pierden días de clase. En esta, la ciudad más rica del país. Hoy estamos acá reunidos en la legislatura después de una larga caminata que arrancó en Ayacucho y Córdoba. En una marcha que se llama Marcha Educativa, liderada por el Movimiento Estudiantil y acompañada por sindicatos docentes, organizaciones de padres, familias, organizaciones de cooperadores y organizaciones sociales, diciéndole a la Reta que no nos pudo derrotar, que no pasarán las reformas inconsultas y que queremos una ley de financiamiento educativo. Es un ajuste educativo permanente. Naturalmente no es solamente en Ciudad, también en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Es decir, hay un cuadro educativo, bueno, donde no alcanzan los presupuestos porque año a año se recortan, porque la orientación es que se destinen a otro tipo de recursos. Y bueno, esto es lo que más o menos quiere sintetizar la movilización de hoy, y por eso nos dirigimos a la legislatura. Nosotros queremos impulsar, es bueno, organizar a todos esos sectores educativos como hicimos en el 2018, cuando tiramos abajo los dos proyectos de la UNICABA. Y bueno, producto de esa fuerza, de esa movilización, de esa organización, es que hoy los terciarios seguimos existiendo, porque el gobierno lo que quería era cerrar a los 29 de un plumazo, y bueno, fruto de esa organización en unidad que dimos durante todo el año 2018, es que hoy logramos seguir existiendo y resistiendo. Ojalá eso esté siempre, no solo porque son los únicos que van a defender genuinamente sus escuelas, porque las viven, porque las conocen, y entonces confío en cómo quieran transformarlas, sino que las escuelas no son solamente lo que son, sino que son espacios de encuentro, oportunidad de conocerse con pibes y pibas de tu generación, pero de distintas realidades, de distintas miradas, así que son además una gran plataforma desde la cual discutir la realidad en su conjunto y obviamente ojalá transformarla. Así que siempre voy a confiar mucho en este proceso. Hoy no me toca ser protagonista, pero sí obviamente escuchar muy atentamente y acompañar la lucha de esos pibes y esas pibas. La última era Ofelia Fernández, ¿no? Era para la contestación, para yo no extenderme porque tenemos mucho material para hoy. Vuelvan a escuchar después en los videos en YouTube, en Los Locos de Buenos Aires YouTube, escuchen el reportaje de Angélica Guiot, secretaria general de SUTEBA, Marcos Paz, porque creo que aclara un poquito de lo que tiene que ver con estas, en las preguntas que yo hice hoy, lo que tiene que ver con estas, con estas marchas y cuando la izquierda va atrás de UTE, bueno, lo que yo preguntaba. Si quieren comunicarse acá, estamos en el 4864-0489, estamos en contactos en 3126-0887, eso es el WhatsApp, 11 adelante. De paso quiero decirle a Horacio Ducateu, que escribió la otra vez pero que ya había terminado el programa o llegó tarde el mensaje, que lo escuchamos todo lo que nos dijo sobre el reportaje que habíamos hecho a Julio Gambina, que vamos a ver si conseguimos algún tributarista para hablar de ganancias, que es un tema que sabemos que siempre a Horacio le preocupa, ya él ha hablado en este programa sobre ese tema, que él dijo algo que yo le tiro a los oyentes, dijo que Sartelli apuntaba más, como cuando hablaba de economía, a la producción, mientras que Gambina apunta más a todo lo que tiene que ver con planes, subsidios, etcétera. Eso quiso decir sobre lo de Gambina. Nos vamos escuchando a Chuck Berry, que en el año 1959 hizo este éxito que se escuchaba en todos lados y que se llamaba Johnny B. Goody, Pónganse a Bailar. She got in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the ringing a bell. Go, go! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 8 minutos, se movió el banco, entró Paulita, la cual saludamos. ¿Cómo te va, Paula? Gracias por estar con nosotros en la operación técnica. Bueno, más o menos recién hablamos con los docentes, ahora vamos a hablar con Eugenio Semino, nuestro columnista, el defensor de la tercera edad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Gracias a vos por atendernos, Eugenio. Bueno, Eugenio, primero quiero que le expliques a la gente, porque vos ya hace 2 meses y después la situación se agravó. Hace 2 meses que vos ya pedías la renuncia de Massa, Rubinstein, que es el segundo de él, y Roberta del ANSES. La situación se agravó porque encima se hicieron este canje de bonos, que ahora los están usando para parar el dólar, bueno, esas cosas que están pasando en la actividad financiera. Así que quería que empecemos con eso. ¿Por qué pediste vos la renuncia en ese momento? Sí, mira, en realidad, en aquel momento, lo que veíamos, y vaya, que se sabe a la luz del día, es que el ajuste que viene realizando Massa, la gestión económica, obviamente, conforme la decisión del Ejecutivo, ¿no? Es decir, el presidente, el holograma presidencial y la vicepresidente con sus pensiones privilegiadas. Pero esas decisiones la ejecuta un Ministerio de Economía encabezado por Massa, por, bueno, Rubinstein, que es el que aparentemente maneja los destinos. Y bueno, Matías Tombolini, que es también quien está de responsable de todo lo que tiene que ver con el consumo. Ah, no, Roberta, ahí me equivoqué yo. Y ese ministerio viene profundizando el ajuste sobre las jubilaciones, las pensiones. 30 puntos perdieron el año pasado en relación con los precios. Si lo comparamos con la canasta del jubilado, que hoy está en 201 mil pesos, y lo confrontamos con los 58.500 pesos, que es el verdadero haber de la mínima, que cobran 6 millones de jubilados, y aún con el bono de los 15.000 pesos, que se cobra marzo, abril y mayo, un bono que cuando vos lo desgrosás por día, son 500 pesos por día, claro. ¿No es cierto? Así que estamos en una crisis social generalizada, pero en particular que afecta a estos sectores más frágiles, que no tienen poder de lobby, no tienen poder de movilización, y que nadie sale por ellos. Uh-huh. Porque cuando yo estoy hablando, obviamente, del oficialismo, porque son quienes están en la administración, el sistema político en general es totalmente silente sobre este tema. Uh-huh. No dicen nada. Por ahí en alguna conversación algún candidato algo dice, y lo que perdieron los jubilados, ¿viste? Y sigue de largo, ¿no? Sigue de uh-huh. largo con su candidatura. Por eso planteábamos, es bochornoso lo de este equipo económico y lo que está haciendo. Planteábamos en aquel momento la renuncia y al muy poquito tiempo hicieron exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, hoy están, es más, preveían obviamente las movidas cambiarias. Sí. ANSES ya estaba participando con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad en mantener el dólar paralelo, el dólar blue, como se lo quiera llamar, pero directamente Massa decidió la liquidación de ese fondo, de los activos de ese fondo, activos que tienen una parte importante en bonos dolarizados, que lo que directamente se ha hecho lo están especificando el fondo, así que va a desaparecer. Uh-huh. Hay un negocio que está haciendo Massa con sus amigos banqueros, a quienes les dio información privilegiada, los reunió un día antes de sacar el decreto. Uh-huh. Para la especificación, son los que a su vez tienen las acciones de las empresas que están dentro de ese fondo de garantía, ¿no? Porque vos fijate que de las acciones de esas empresas nada se habla y están dentro del bono. Claro. Perdón, están dentro del fondo. Del fondo, claro. Y esas acciones son de Prescopandes, que nazi, de Omequian, de Brito, de Díaz Manzano. Empresas en las cuales en todas hay, ya desde hace años, 2010, 2011, hay directores del sistema político de aquel momento. Uh-huh. Muchos jóvenes relacionados con algunas agrupaciones del peronismo son directores ya hace 7, 8, 10 años en esas empresas, por eso esas acciones las manejan discrecionalmente y lo que están liquidando son los bonos. El que administraba el fondo de garantía, sí, fue hoy Clery, uno de los socios privilegiados de Massa. Uh-huh. Fue a partir de ayer directamente a hacer cargo la mesa de cambios y negociaciones del Banco Central. Uh-huh. Es decir, convirtieron al presidente del Banco Central, también en un holograma, y como un backman, el ministro de Economía va ocupando con sus amigos esos cargos, esos lugares, y en este caso en particular, y tiene que ver con los jubilados, porque es más, generó tal reacción lo del Fondo de Garantía, que el ministro Massa, para salir de lo que estaban planteando los periodistas o reclamando, dijo, bueno, voy a pedir un informe a la Universidad de Buenos Aires. Y el informe que hizo la universidad, y lo aclaró uno de sus firmantes, que es de la misma cátedra de Matías Tombolini, lo que dice el informe es simplemente lo que podemos decir vos o yo, porque dice que hoy no tiene impacto en lo que son los saberes que se están pagando. Claro, no tiene impacto porque no se paga con esa plata la jubilación. Y que en el futuro no habrá opinión porque no hay un análisis de la cuestión macroeconómica, cómo va a evolucionar. Eso es lo que dice el fondo. La UBA. Que después lo manipularon esto. Y lo que agregó en el en la gacetilla de prensa el Ministerio de Economía a esto es la UBA avala la especificación del fondo. No dicen, no hablan de la especificación, sino bueno, y lo están haciendo. Hoy Clery estuvo actuando a través del Banco Central muy fuertemente, usando bonos de ese fondo para bajar el dólar, la escalada del dólar, etcétera, etcétera. ¿Qué denuncia, Eugenio? ¿Qué cosa que tendría que estar instalado en los medios, no? Es decir, todo esto, porque... Yo lo vengo diciendo con colegas tuyos. Pero vos fíjate que es un tema... Todos los temas parecen el último desastre durante un día, y después ya al otro día, la escalada del dólar ya dejó de ser un tema prácticamente, ¿no? Sí. Es decir, pasamos de una cosa a la otra. Claro, es una sociedad que está psicotizada, ¿no? Mirá, claro, ayer volaba todo por los aires. Hola. No, se te escucha ahora que por ahí te alejas y se escucha mal tu voz. Acércate más al micrófono que tengas del teléfono. No, lo que digo, que ayer estallaba todo volaba por los aires, y hoy, que la situación es un desastre lo mismo, ¿no? Porque hoy ya parece que actuó muy bien Massa y hizo bajar el dólar, que había llegado a 500, está en 4.74, y no, es verdad, estamos psicotizados, ¿no? Exactamente. Mira, yo recordaba algo que le dije a un colega mío de España, porque hay algo que es muy doloroso, ¿no? Ellos están muy preocupados en la universidad, él es economista, y especialista en seguridad social. Y decía que están viendo el proceso de africanización de Argentina como tema de la facultad. Africanización de Argentina. Porque es una cosa que no se las explican, este colega y muchos de la universidad donde damos clase, tenemos intercambio. Conoce muy bien el país y les resulta inimaginable lo que se está viviendo. Por lo que nosotros sabemos, por el nivel de riquezas que hay, por el posicionamiento que tuvo Argentina en el mundo en algún momento, etcétera, etcétera. Por lo cual no lo conciben, es posible imaginar vivir con el 100% de inflación. Sobre todo en un momento. Hola, se cortó. Justo se cortó. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada, se cortó. Vamos a ver. Estábamos hablando, bueno, esto de la africanización de Argentina, ¿no? Es decir, ya no, fíjense, mientras vemos si podemos retomar con Eugenio Semino, ya no se habla de latinoamericación, de que ya estamos siendo como Latinoamérica. ¿Se acuerdan? En un momento decían, uy, Argentina cada vez se parece más a Latinoamérica. Y ahora resulta que, claro, nos comparamos con los países de alrededor y tenés un Brasil que tiene el 0,71 de inflación y en pobreza anda por ahí como Argentina o por ahí menos. Vas a Chile y hay menos pobreza que en Argentina, vas a Uruguay y hay menos pobreza que en Argentina, y así pasa por toda Latinoamérica. Y ahora se habla de la africanización. Eugenio, ¿me estás escuchando? Sí. Es un término hiriente realmente. Claro, no, pues no yo los pueblos africanos, sino por lo que ha sido el proceso de explotación y dependencia de los mismos, ¿no? No, claro, porque yo decía, en un momento decían que cada vez Argentina está más cerca de lo que es el resto de Latinoamérica, pero ahora resulta que en el resto de Latinoamérica, en muchos lugares, están mejor que nosotros, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en lo que es el haber previsional, sí, tomado en moneda constante, en dólares, bueno, si vos veías o ves la cotización de ayer, de hoy, estamos en un mínimo de $130, mucho menos que Chile, que Uruguay. Es decir, es el haber más bajo de toda Latinoamérica, salvo Venezuela, que son $6. Claro. Ahora, Eugenio, bueno, y aparte, creo, y no sé si en esto por ahí vos decís, no, hoy no es así, pero creo que aparte los jubilados vinieron perdiendo calidad de vida, con, por ejemplo, con el PAMI no es el PAMI de otros momentos, o me equivoco, y también dicen que le dan remedio, pero no son todos los remedios, o me equivoco. No, son grandes mentiras. Dos cuestiones que pasaron. Sí. Firmó su contrato a gran. No, se escucha. Hola, Eugenio, se escucha muy mal. No sé. Tenemos, un problema técnico y no lo podemos solucionar aparentemente. A ver. Con el otro teléfono únicamente. A ver. Hagamos otro intento, a ver, hagamos otro intento. Y yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, cerrá con lo que estabas diciendo y pasamos a lo del 29 de abril, dale. No, que el PAMI, con el nuevo medicamento, renovó el contrato, agregaron supuestamente más específicos, y en realidad sabemos que los específicos que agregamos, que tienen los mismos principios activos de aquellos que gastaban el contrato, es lo que va a poner la industria en la campaña electoral presidencial, como lo hace cada 4 años, ¿no es cierto? Ajá. Y estas son las pálidas, después la buena es el 29, ¿no es cierto? Dale. Porque sí, el 29, y donde se juntan algunos acontecimientos muy bonitos, cumplimos los 40 años de vida de la nueva democracia, o del proceso democrático del 83, y nos juntamos todos los integrantes de Junto Vida, recuperando una actividad que veníamos haciendo prepandemia, que es la actividad artística, mostrar toda esta realidad que vivimos, que vemos, que sufrimos, pero acompañada desde el arte, ¿no? Desde el teatro, desde la música en este caso. El sábado en San Juan y Montedo, en el bar Romanzi, desde las 4:30 hasta las 7:00, vamos a estar precisamente tomando, juntando ambos temas que señalaba anteriormente. Quienes protagonizaron artísticamente el 83, esa vuelta a la democracia, van a retomar los temas de aquella época, los temas de Hamlet Lima Quintana, de Armando Tejada Gómez, de Isela, que, bueno, para nosotros son muy caros, a veces en términos medios de comunicación comerciales no se repiten, ¿no? No están, o están olvidados, y es así que van a hacer una presentación casi de 2 horas. Yo simplemente voy a tener un intervalo para contar viñetas históricas, es decir, algunos hechos de nuestra historia que no son habituales que conozcamos, y que hablan, bueno, de que todo es historia, es decir, y por paso el título de la película, de la revista donde publicábamos con otros historiadores, Salvador Serna, durante muchos años, en el caso nuestro, una sesión que se llamaba Historias para Sonreír, que rememoraba esos hechos a los cuales estoy haciendo mención, ¿no? Perfecto. Que la gente que quiera ir, Eugenio, ¿hay algún correo o algo para hacer las reservas y puede ir directamente ahí Homero Banzi, San Juan y Boedo? ¿Cómo es? Mira, son las dos opciones, a través de nuestra página, que es Gerontovida, o directamente se vienen, se acomodan ahí, el derecho al espectáculo es de 1.000 pesitos, uh-huh. Es decir, $2, claro. Y se toman un café y nos pasamos una tarde todos juntos. Perfecto. Eugenio, yo te agradezco la comunicación y te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho y bueno. Y te pido disculpas porque también las operadoras de Entel, parece. Sí, se escucha muy mal. ¿Algún problema hay? Hicimos otra nota, no había tanto problema, pero parece que ahora hubo algún problema. Pero bueno, pero se entendió todo y así que te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande para vos. Ahí hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Hubo algunas cosas que por ahí, muy interesantes, muy como para tener en cuenta. Hizo algunas denuncias que son denuncias muy fuertes, que todos lo sabemos, ¿no? Hay que decir la verdad, que todos lo sabemos. Yo hoy empecé este programa diciendo que este era un gobierno de corruptos, manipuladores y mentirosos, que no lo dije yo, lo dijo José Octavis, el referente de la Cámpora, en el año 2016, dijo eso, y bueno, este es el mismo gobierno de manipuladores, corruptos y mentirosos que hacen todas estas tramoyas, pero en el fondo lo que hacen es quedarse con tu plata. En este caso se quedan con la plata de los jubilados, tienen un PAMI que es un desastre, nunca estuvo tan mal. Y también hay que decir algo que llama mucho la atención, porque hay un sector que dice que no gobierna Cristina, ¿no? Que lo puso Alberto, pero se desentendió, cosa que es mentira, porque hemos visto que ella ha participado de todo. Lo que hace es perfil bajo, porque a ella siempre le gustó que los ajustes los hagan los otros, como la represión. Recuerden que el kirchnerismo generó lo que era tercerizar la represión. No te mandaban la policía, por ahí te mandaban a la UOCRA en Santa Cruz, y bueno, cuando vinieron los docentes acá, que los reprimieron, que se habían quedado en Plaza de Mayo a la madrugada. Bueno, siempre se esconden, ¿no? Es decir, se la dan de progre, tienen ese manto de progre de Puerto Madero y se esconden. Pero las cajas, las cajas fundamentales las maneja Cristina a través de Volnovich, de la Cámpora, en el PAMI. ¿Qué caja, eh? Más que muchas provincias. Raberta, de la Cámpora, en el ANSES. La Cámpora en YPF. La Cámpora en Aerolíneas Argentinas. La Cámpora alrededor de 40 empresas donde tiene acciones el Estado. Es decir, el ajuste fundamentalmente lo están haciendo la gente de Cristina. Después tienen al hombre de la Embajada de Estados Unidos, Massa, que en realidad lo que está haciendo, y que tiene que ver con aquello que ya lo dije antes, que denunciaba 6, 7 y 8, ¿se acuerdan? Busquen cuando decía y explicaban a quién estaba vinculado más a la Embajada de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está haciendo malabares para que este gobierno no solo termine, sino pueda ser reelecto. Porque sería la única forma que tienen de poder seguir profundizando el ajuste mientras vos estás sentado mirando televisión o escuchando este programa, y yo te estoy diciendo tenemos que salir, pero al no haber algunos dirigentes que digan salgamos a la calle, no salimos, y hoy estamos mucho peor que en el 2001, pero mucho peor. Estamos ocupados en otras cosas, en pelear contra leyes que hicieron ellos mismos. Me voy a extender dos minutos porque esto no lo dije hoy. Cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, le pido a Camilo que me aguante dos minutos que tiene que venir con su columna. Cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue la ley 27.610, no se votó la ley que se había votado en el 2018, que era la ley de la campaña nacional contra el aborto. El peronismo, que tenía que compensar con la gente que no quería la ley, no solo hizo modificaciones en la ley que había aprobado los diputados en el año 2018 con el macrismo, que después no pasó porque el peronismo no la dejó pasar, y parte del macrismo tampoco, en senadores, y que se aprueba la de Alberto Fernández. Una de las cosas que ponen es la conciencia de la pueden decir objeción de conciencia los sanatorios, entonces eso sobre todo los eclesiásticos evangélicos que pueden decir en este sanatorio no se hace el aborto, metieron eso en la ley, y el movimiento las mujeres, como estaba copado por el peronismo, dijeron bueno que venga, pero no solo hicieron eso, hicieron un pacto con la Iglesia Católica y sectores evangélicos y sacaron una ley pegadita a la otra, la 27.611, que es la ley de los 1000 días, que es la ley que hace que se coloque en las provincias y en muchos lugares, sobre todo ahora en la ciudad se colocó uno, el 0800 Vida, en donde una chica que está embarazada pero está dudando con el aborto llama, y ahí hay organizaciones que tienen que ver con las diferentes iglesias que la convencen que no, porque aparte el gobierno le mantiene el parto, el nacimiento, le tira unos pesos, le da unos subsidios, y votaron esa ley. Ahora fíjense qué locura, y lo escuché en varias radios, el feminismo, cuando en la ciudad de Buenos Aires aplican la ley nacional, el 0800 Vida, el feminismo sale a decir, a la Reta, a decirle, no, pará, no pongas eso, porque te das en contra. Algunos, los más honestos, dicen, bueno, pero esto es una ley nacional, estamos en contra de lo que hace la Reta, yo también estoy en contra, me parece que esa ley no tendría que funcionar, pero la Reta no es progresista, es igual de progresista que Alberto Fernández. Alberto Fernández y Cristina Kirchner negociaron con las iglesias y sobre todo con Bergoglio para meter una ley que atenuara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y entonces ahora le piden, ahora resulta que le hacen movilización a la Reta diciéndole por qué pusiste el 0800 Vida, que es una barbaridad porque son redes de más de 400 organizaciones evangélicas. Al frente está Cynthia Houghton, que hoy está en el gobierno de la ciudad, que está vinculada a los evangélicos, y la Reta, que quiere voto de los evangélicos, que hizo aplicar la ley que ya se está aplicando en muchas provincias peronistas y que la puso un gobierno peronista para quedar bien con la Iglesia Católica. El feminismo de esto no habla, de esta ley no habló. Dijeron, bueno, que la voten, ¿eh? Es decir, votaron una ley IBE degradada, Más allá de que en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, en los hospitales públicos se pueden hacer abortos, pero a su vez le acusan al gobierno de la ciudad de una ley que hizo Cristina y Alberto Fernández. Una barbaridad, pero así estamos, ¿eh? Nosotros se los contamos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 41 minutos, y aquí estamos en el aire de la tribu, ahora con Camilo, que ha llegado. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? Ya estamos por salir a la estratosfera, como decía Menem, que salías a la estratosfera y en 2 horas llegabas a Japón. Y las comunicaciones telefónicas son cada vez peores. Yo a veces uno pasa hablando por teléfono y estás hablando por teléfono y se escuchan cosas, se traba, entran otras llamadas. Debe haber, ojo que debe haber algunos problemas, porque mucha gente no ha querido que se pongan antenas de celulares y hay pocas antenas. Es más, no sé cuántas habrá del 5G, ¿no? La verdad no tengo ni idea. No, yo digo porque eso puede ser un problema. Creo que inclusive que mi teléfono quedó en 3G. No, me parece que me quedé un poco lejos. Bueno. Pero... bueno, hablando antes de entrar, porque hoy traes una película excelente que vas a contar, por lo que tengo entendido, por lo que me vendiste. ¿Viste? Bueno, reunión de preproducción. La reunión de preproducción es terrible, ese. Imposible. Se ofrecen cosas, bueno. No importa. ¿Vas a ver a Boca con Racing? Ojalá, bueno. Sí. Lamentablemente lo vi contra Estudiantes. Pero, lamentablemente no, estuvo lindo. ¿Viste? El tema es que nos vacunó ahí Boselli. Boselli. Que inclusive hizo el gol e insultó por abajo, dijo Claro, hacer un gol. No, después salió, le hicieron varias notas en muchos medios a Boselli. Sí. Y era de Boca, Boselli. Sí, bosterísimo mal. Contó que estuvo a punto de volver, que el técnico en su momento le ofrecieron a Boca, él venía libre del Corinthians. Claro, y el técnico no lo quiso. Exactamente, el técnico era Alfaro en ese momento y prefirió el préstamo de Soldano. Claro. Pero bueno. Son las cosas, claro. ¿Qué ocurre? Remontó Boca, dos partidos... Que jugó de a poco, remontó, ¿no? De a poco. Igual tenemos lo hablamos la otra vez, tenemos la capacidad de ilusionarnos con muy poco. Así que ¿te parece? Y sí, creo que sí, si ganamos dos partidos seguidos. Pero muy poco equipo tenemos. No me refiero al equipo, me refiero a que ganamos un partido, sobre todo el de la semana pasada con Pereira. Ganamos ese partido, nos vemos peleando cualquier cosa. Es así de sencillo. Ahora, ¿sabes que me gustó mucho cómo juegan esos chicos de Pereira? Los chicos, los grandes ahí. Los hermanos Rodríguez, creo que. Los hermanos Rodríguez. Sí, uno son... tiene 30 y uno 34, ¿viste? Buenos valores. Es verdad, de antemano era. No, nos tocó Deportivo Pereira, tipo un equipo sencillo, un equipo no grande de Colombia, y resulta que es el último campeón de Colombia. Claro. Así que la verdad me sorprendió un poco. Hay un poco con el periodismo deportivo de bajarle el precio a todo lo que hace Boca y subirle el precio a todo lo que hace River. Yo no sé si te diste cuenta. River juega contra Sportivo Caramuchita. Y ponen, no, porque estos jugadores vienen y son aguerridos y nada que ver. Y a Boca es todo al revés, juega con Sportivo Calamuchita y un equipo muy malo, no gana hace años, está mal en el campeonato. Es una cosa. Claro, es un poco el rol que tienen también. El otro día había leído. Claro, el otro día había leído una placa que era, creo que decía River, los últimos 8 partidos el mejor del mundo, una cosa así, porque había ganado los 8. Claro. Algo que no lo puedes comparar, no le ganó a todos los equipos del mundo, pero bueno, son formas de verlo. Como... Es todo raro, porque también los hinchas de River, desde el 18 que ganaron un solo campeonato, y Boca ganó 5, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O 6? Sí, sí. Creo que nosotros ganamos 6 y ellos ganaron 1 o 2, sí. No sé. 19, 20, 22. Boca ganaba todos los campeonatos, sí. Y todo el año pasado, sí. Mis amigos hinchas de River me decían, esos campeonatos no sirven para nada, son para que ganen ustedes. Y ahora están entusiasmadísimos porque van a ganar un campeonato que Boca ganó 3, ¿no? Los últimos 2 ganamos, sí. Los últimos 2. Sí, el último largo que fue el año pasado y después la Copa de la Liga también. Los 2 torneos locales el año pasado es los raro, ganamos. ¿No? Sí. Es raro, a mí me parece que hay, no sé. Pero forma parte de la ilógica del fútbol. Claro. Es eso, el tema es que cuando uno trata de buscar cierta objetividad y se encuentra con esa irracionalidad, claro, que bordea la locura, decir, la pasión. ¿Qué podés hacer? No puedes hacer nada. El tema es justamente donde estás buscando justamente objetividad. Cuando vas a si medios, River por ejemplo. Gana, realmente voy a decir, che, mira qué cagada. A mí me hubiera gustado que gane Boca. Eso voy a decir. No voy a decir, ese campeonato no sirve para nada. Porque a mí me interesan todos los campeonatos, claro. Pero, un minutito. Las gladiadoras, por favor. Las gladiadoras. Sí, las gladiadoras están punteras ahora. Comparten punta con San Lorenzo y con Guayurquiza, exactamente. Guayurquiza empató, era el único equipo puntero. Empató este lunes con Huracán 1-1. Resultado que me sorprendió, debo decirlo. San Lorenzo ganó, Boca le ganó en Casa Amarilla 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Así que están, los tres equipos están con 20 puntos. Bueno. A falta de todavía 10 fechas, falta mucho todavía, pero pareciera que se podrían ir cortando. 2 puntitos abajo, 18 puntos, Rosario Central que asoma la cabeza. Pero no creo que de ahí no sale el título. River no existe en femenino, ¿no? Sí, está en mitad de tabla. Está teniendo un año bastante peor que los que venía teniendo. Nosotros en general. Femenino y yo masculino. Una cosa para el Cheque Tapia, el Chiqui Tapia. Sí. Loco, difundan los torneos de mujeres femeninos como se debe, que todos sepamos cuándo juegan, a qué hora juega, que haya un fixture ya organizado, no que el fixture juegan, no se sabe el día, no se sabe la hora. Cheque Tapia, dale, dame un poco de bola, que me gusta el fútbol femenino y me pierdo, hay partidos que me lo pierdo, me entero después que ya pasaron. Sí, hay que estar muy atento y seguir directamente a la red de un equipo, porque es verdad, hubo un boom en un momento que parecía que íbamos a tener bastante difusión del fútbol femenino, y después de eso desapareció completamente. Inclusive eventos grandes, como el Boca River, que se jugó en la Bombonera, lo cual no es algo usual, tuvo algo de difusión, tuvo algo de repercusión, por el hecho de que eran Boca y River. Claro. Y porque habíamos 20,000 personas. Y porque éramos bastante. Bueno, Belgrano también juega el femenino, mete 20,000 personas de local y no trasciende mucho. Bueno. No se le da mucha, dale, cheque, mucha bolilla. Ponete las pilas. Vamos al cine, Camilo. Vamos al cine. Entre paréntesis, pequeño recordatorio. Hablé un poco la semana pasada, lo vamos a dejar de lado, pero vamos a, como dije recién, a recordarlo nada más. Queda una función todavía por un puñado de dólares. Anoche la estuve viendo la película. La remasterización es impecable. Si alguien fue a ver la película y buscar algún, no sé, encontrarle algo raro, es imposible encontrarlo. La presentación estuvo muy buena, se cuenta cómo fue todo el proceso de la remasterización y demás, pero bueno, vayan a verla. Después, más adelante, podríamos tener algún día una columna tal vez exclusiva en lo que respecta a la recuperación de películas, no tanto del cine universal, sino también del cine argentino, ¿no? Películas que se creían perdidas, cintas muy viejas, que por ahí pasaron por canales de televisión y fueron grabadas y regrabadas y son la copia y la copia, bueno... Cintas que se han remasterizado, así como en su momento vendimos también que se remasterizaron los cortos musicales de Gardel, ¿no? Allá a fines de los años 30, que se veían impecablemente. Así que bueno, algún día nos meteremos en eso. Pero tenemos un estreno que fue postergado un par de semanas hasta que, bueno, a estos últimos días que ya concluye el Bafis y tal vez puede encontrar un público más relacionado al cine, ¿no? Y no un público tan masivo que por ahí consume más en familia que otra cosa. Compromat, el expediente ruso, se va a estar estrenando mañana. Un thriller muy interesante, muy intenso. Un thriller político, podríamos decir. Ahora vamos a entrar en algunos detalles del género para poder diferenciarlo de otros también. Pero bueno, vamos a contarles más o menos de qué va la película, donde Mathieu, miembro de un instituto francés que vive en un pequeño pueblo de Rusia, el pueblo se llama Irkutsk. Allí es arrestado una noche por autoridades rusas que lo acusan de abusar sexualmente de su propia hija. Él y nosotros, espectadores, sabemos que es inocente. Y a partir de acá, él descubre que la FSB, que sería una especie de KGB, o de ex-KGB, podríamos decir, como sería hoy la AFI y en su momento fue la CIDE. El protagonista descubre que la FSB crea un expediente falso para incriminarlo, ¿no? Y a partir de acá, sin posibilidad alguna de probar su inocencia, porque los cargos son completamente falsos y no tiene manera de luchar dentro del marco legal, podríamos decir, para probar su inocencia, le queda una sola opción, que es escapar, ¿no? Salir del país, buscar refugio en tierras no rusas, por decirlo de alguna manera. A partir de acá, la película, acá estamos planteando más o menos de qué va la trama, de qué va el conflicto, dónde están las fuerzas opuestas. Y a partir de acá la película agarra un ritmo altísimo, algo que parece muy difícil de sostener y que inclusive hasta puede llegar a agobiar, ¿no? Siendo un espectador. Pero de todas maneras, no nos asustemos, la película logra encontrar momentos, unos buenos momentos para que nos permiten respirar un poco, ¿no? Entre medio de tanta tensión, de temáticas tan complicadas, de jugarse, de estar constantemente en una especie de podríamos decir, de lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Tenemos pequeños respiros, sobre todo que los propician un personaje en particular, es Svetlana, una especie de posible interés amoroso del protagonista, que también tiene su propia lucha, también tiene tiene algunos inconvenientes, pero que pareciera que decide no escapar, ¿no? Decide enfrentarlos en vez de directamente huir por su vida, ¿no? Pero bueno, a partir de acá, dentro de este ritmo, se logran muchísimos climas de tensión, y quería destacar algo muy importante y muy interesante que hace la película, donde se toma, por ejemplo, a estos dos personajes que mencioné, a Mathieu y a Svetlana, los pone en espacios distintos y los pone a interactuar con un celular. Sabemos que un puente de comunicación que tienen ellos es una vía telefónica, y los pone en espacios diferentes y a través de un montaje alterno, yendo y viniendo, ¿no? Mostrando qué es lo que está haciendo cada uno, comprendemos que lo que haga uno trae consecuencias en lo que puede hacer el otro. Pero no es consciente, Mathieu no es consciente de las consecuencias que puede traer sobre Svetlana. Entonces, esos climas de tensión que se dan en dos escenas en particular en la película hacen que también nos podamos adentrar bien en el género, ¿no? Podamos tener momentos de suspenso que son muy, pero muy característicos de las películas, sobre todo con persecuciones, con algunos tiroteos, con algún personaje escondiéndose, sobre todo de autoridades, en este caso rusas y demás, ¿no? Pero bueno, metiéndonos un poco en el género, en el thriller, pero más precisamente el thriller político, nosotros la semana pasada hablamos un poco de cómo el cine negro o la novela negra o mismo el western nos presenta sistemas que están completamente corrompidos en esta película, en este género en particular, o subgénero, podríamos decir, en el thriller político, no se nos presenta, no se nos presentan estos niveles de corrupción, no se nos presentan estos niveles de mugre dentro del sistema, pero sí un sistema que está armado para facilitar que aquellos que están en el poder puedan salirse con las suyas, ¿no? Se incriminando un pobre tipo por una de las grandes incógnitas de la película también, que a medida que va avanzando se resuelve, que es lo que hizo para que el servicio secreto ruso esté atrás de él y quiera sacárselo encima y lo acuse de algo tan grave que él eventualmente no cometió, ¿no? Entonces, el thriller político está mucho más caracterizado por eso, ¿no? Cómo el sistema ya de por sí está corrompido, o mejor dicho, es tomado por gente corrupta y a partir de este marco legal, podríamos decir, actúan para beneficio propio a costa del bienestar de otra gente, ¿no? Así que es una película muy interesante para ver. No dejemos de lado esto, que es una película con muchos elementos de suspenso, con muchos de acción, con persecuciones, con disparos, algunas peleas inclusive también. Es una película de muchísima tensión y que cumple completamente con lo que se propone. Así que recomiendo que a partir de mañana vayan a, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, vayan a cines como el de Recoleta, el de Palermo, que están, el Lorca, a partir del lunes que termina el Bafisi va a estar la película también. Por ejemplo, en Caballito, en el Atlas de Caballito, van a poder encontrarla también. Y así también en decenas de salas más de la ciudad y del país van a poder encontrar Compromat, el expediente ruso, que, como dije recién, cumple muy bien con lo que se propone y vale la pena verla, sobre todo en la pantalla más grande que puedan encontrar. Bueno, buenísimo. La voy a ver, ¿eh? Me la vendiste. Quiero agradecerle a Paula, que estuvo en la operación técnica. Me despido de ella. Chau, Camilo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y como siempre, y antes de que llegue algo con R, nos vamos escuchando Antonio Algo, que sacó su primer disco. Y el tema que vamos a escuchar de ese disco se llama Recuerdos. Chau, hasta la semana que viene.